Y vamos a comenzar con la información del día. En este caso vamos a charlar unos minutos con Rolando Aulestiarte, porque la universidad había dado comienzo hace unos días a las actividades aeróbicas para estudiantes de las comunidades de Pico y de Santa Rosa. Rolando, Johnny Moleker y Daniel López te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Saludos para ustedes y obviamente para tu gran audiencia. Bueno, Rolando, ya habían comenzado con las actividades, se paralizaron ahora con la vuelta a la fase 2. Contanos un poquito cómo es la situación. Bueno, mira, Daniel, la verdad que nosotros, bueno, sí, de la Secretaría de Bienestar Universitaria, obviamente que por medio de la Dirección de Deporte, nosotros tuvimos el comienzo de las actividades cuando teníamos todo en fase 5 normal. Después hicimos una reunión a partir de la semana pasada a ver cómo venía, hicimos más o menos teniendo en cuenta lo que venía aconteciendo, así que al pasar a fase 2, nosotros continuamos, si bien nuestras actividades son al aire libre, así que bueno, lo que hicimos es seguir, no hicimos un parate, obviamente que por ahí la baja dividimos por grupos, ¿sí? Ya no estábamos todos juntos, sino para tener en cuenta el número de deportistas, y sí suspendimos lo que son las actividades adentro, porque viste que la dirección, desde la dirección de deporte, en mi caso, hay cuatro actividades que están funcionando. Ajá. Que es el yoga, después está la actividad física deportiva, running, ¿no?, para embarcarla en una disciplina, que está dividida en dos partes, estamos con el profe Lucas y yo. Y aparte, a mi cargo también tengo el Newcon universitario. Ajá. Que eso sí, hacíamos nosotros las instalaciones del club argentino, hacíamos en un espacio cerrado. Así que solamente Newcon lo sacamos, o sea, continuamos normal nuestras actividades, obviamente, como dijimos, ajustando todas nuestras responsabilidades, ¿viste? Pero bueno, la idea, como de hacer al aire libre, nosotros tuvimos una continuidad de las actividades, salvo en Newcon, que lo trasladamos de un espacio cerrado, lo pasamos por categoría a espacios abiertos, que nos estamos juntando desde el día lunes, hacemos por grupos en la laguna, ¿sí?, a las 19 horas. Así que eso más o menos un pantallazo de lo que nosotros estábamos haciendo aquí en Santa Rosa, desde la universidad. Está bien, o sea que continúan. Y el número de estudiantes que están practicando estos deportes y recreación, ¿se ha mantenido, sí, o ha aumentado este año, teniendo en cuenta de que han estado por ahí mucho tiempo encerrados, no, en sus casas? Exacto. No, Daniel, la verdad que, o sea, por ahí cuando nos juntamos con Gustavo, viste, Gustavo Rodríguez, el encargado que coordina todo, realmente hemos colmado las expectativas. Yo creo que por ahí, por la necesidad también de que se está viviendo el día de marzo, la verdad que, bueno, yo el año pasado no estaba, pero realmente el número, por ejemplo, en mi deporte, que son tres veces a la semana, a la tarde, imagínate que nosotros antes manejaban un número menor y ahora estábamos, yo, en mi caso, tengo 55 inscriptos. Claro. ¿Viste? Uh-huh. Van variando, de acuerdo, porque hay algunos que están haciendo, obviamente, que continúan sus clases semipresenciales, pero realmente el número, hasta a mí mismo, viste, me sorprende. Realmente por ahí nos ponía en un aprieto porque cómo lo manejábamos, o sea, pero realmente se ha incrementado de manera muy, muy bueno. La verdad que muy significativo el número de running, y en el caso de Lucas también, que él está dos veces por semana a la mañana, ¿sí?, nos vamos dividiendo así. Yoga hace aproximadamente más o menos 15 o 20 días que arrancó también. O sea que había una necesidad innata, viste, en la gente, claro, las ganas de salir, y los chicos realmente nosotros le hemos encontrado sin pronta. Así que es maravilloso. Lo que pasa es que por ahí tenemos tantas cosas para hacer, pero bueno, viste cómo es la situación actual, es donde uno tiene que tener todos los cuidados y esto, así que realmente bien. Bueno, en Newcon igual, porque Newcon está apuntado para el personal también docente y no docente de la universidad, con un gran número, muy lindo, la verdad que la gente, yo siempre digo, nosotros tenemos, nosotros para ir, la actividad física es, sobre todo en fase 2, es realizar la misma actividad, no dejar de hacer, pero tenemos que reforzar y nos tenemos que acostumbrar, porque se vienen tiempos no difíciles, sino cambios, muchos cambios, sí, donde el deporte va a tener que hacer de esta manera. No tenemos que encerrarnos, dejar, sino salir tomando los recaudos, no solamente la parte física, sino nosotros estamos haciendo un proyecto ahora con los chicos de la universidad de colmar la laguna, viste, con nuestro distanciamiento, concientizándose que hay muchos trabajos para hacer desde la universidad, porque son chicos realmente que hoy se están formando, pero luego van a ser formadores de personas. Y uno de los valores más importantes que nosotros apuntamos es, ante esta pandemia, ante una situación, ¿sí?, que en este caso se llama pandemia, puede ser otra, es seguir haciendo e ir adaptándonos con responsabilidad a lo que se viene. Nosotros, por ejemplo, el hecho de la higiene, el agua personal, la distancia, no a la aglomeración de personas. Esto va a ser, entonces, así que nosotros desde el deporte tenemos que dar y utilizar los espacios públicos de manera coherente y normal, y no asustarnos por lo que viene, sino asustarnos no sirve de nada, sino tenemos que ir apuntalando y haciendo esta prevención. Y esta prevención es esto, no solamente en esta hora de actividad física, sino luego cuando uno sale en su lugar, en sus reuniones, seguir manteniendo esta responsabilidad que en este caso nos toca vivir, que esto es un trabajo individual, y si bien nosotros lo trabajamos en grupo, a través, en el caso mío, de la actividad física. Es más o menos, viste, lo que hablamos siempre, claro. lo que hablo yo con mis universitarios que tenemos, y las otras realidades, son chicos que han quedado aislados, por decir de alguna manera, son chicos del interior, viste, que son chicos que si no tuviesen una salida, una actividad, no todos por ahí pueden, ahora que se habilita un gimnasio o eso, no tienen o el tiempo para ir a un club o para ir a un gimnasio. Entonces nosotros estamos rescatando de alguna manera y fomentando, potenciando la actividad desde ese punto de vista, ¿viste? Así que es muy lindo, por eso hemos tenido, creo que le hemos dado una tecla en los objetivos, junto con Cristian también, apuntando ahí, y imagínate que nosotros ya pensando en grande, es poder salir al interior también, viste que por ahí los casos que hay chicos que ya tienen que terminar la secundaria y se van a las grandes urbes, en el caso de Santa Rosa, porque eligen una carrera, y nosotros tenemos ganas de ir, y también que hay chicos que están haciendo actividad física, qué sé yo, ponerle jugando al fútbol o corriendo, sí. Y otra de las problemáticas que es cuando uno deja el interior es, ya dejo de hacer actividad física. Entonces nosotros queremos ir al interior a decirle que la universidad les presta, les va a dar un espacio, que es gratuito, que entonces es muy lindo, yo creo que le hemos sacado de lo malo que por ahí, estas cosas que nos están pasando, sacar lo bueno y potenciar eso. Por eso el número que se está incrementando, y creo que le hemos dado ahí en el corazón de, como decimos nosotros, de lo que realmente había falencia que necesitaba. Y la universidad, imagínate que la cantidad de chicos que hay, esto tendría que ser, que tiene que explotar de todas maneras, y sobre todo la actividad física. Sí, muy importante esto que dices. Yo quería consultarte una cosa, recién decías que coordinaban todo con Lucas acá en Santa Rosa, Lucas Ranocchia. Ustedes dos están a cargo de las actividades acá, y tenemos entendido que Laureano Burgos y Juan Larrea se encargan en Pico. Allá funciona todo igual, es la misma metodología, y aprovecho para preguntarte, y ya para cerrar el tema, en un principio, ¿cuál es la idea de ustedes de este proyecto? ¿Hasta cuándo iría? Y si la idea es abarcar cada vez más disciplinas. Exacto. Mira, con respecto a la primera pregunta, en general Pico, Gustavo, Cristian casualmente estuvo ayer, Gustavo estuvo también, y realmente está funcionando. Creo que hay un poquito más de actividades, ¿sí? El número es igual, los objetivos son los mismos. Yo creo que nosotros nos hemos puesto de acuerdo en cuanto al objetivo que nos hemos planteado y la necesidad de la universidad o del universitario en cuanto a la práctica deportiva. Así que ha explotado de la misma manera, creo que hay, si no estoy equivocado, hay dos actividades más, pero igual, el número, lo más importante de todo esto es que la necesidad ha sido en los dos espacios igual, o sea, si bien la universidad es una sola, con los chicos también, o sea que ha crecido muy bueno. La verdad que tengo, porque Gustavo siempre por ahí es re lindo, nos comenta, mirá, porque si esto, imagínate que nosotros teníamos una actividad planificada en marzo, donde nos íbamos a juntar como un inicio, imagínate lo que va a ser esto cuando realmente, si Dios quiere, se termine, nos vamos a juntar de vuelta para planificar una actividad. El día de mucho viento, hace 15 días atrás, íbamos a hacer una gran caminata, obviamente teniendo todos nuestros recaudos, junto con la parte ambiental de la universidad, para tomar conciencia sobre no solamente del running o de la actividad física, sino también de la limpieza de los lugares, que íbamos a ir a nuestro querido campo deportivo, que es magnífico. Así que bueno, pero también todo esto es como que estamos ataditos, no pudimos, en este caso hubo viento, nosotros íbamos a hacer una inauguración simbólica de nuestro campus, íbamos a sacar fotos aisladas donde por ahí íbamos a mostrar una plataforma. Así que eso con respecto a Pico, y luego hasta cuándo esto va a seguir, nosotros tenemos planificado por lo general siempre con la universidad hasta que, como si fuera un año normal, por decirlo de alguna manera, es hasta la época de diciembre. Luego estamos pensando si esto se puede abrir, por ahí hay chicos que quedan trabajando o estudiando aquí, entonces por ahí también podemos hacer un abanico, tipo tenemos dos o tres cositas para ver, pero bueno, viste cómo es esto, tenemos que ir pasito a pasito, ya habíamos planificado, lo tenemos en el caso que, si Dios permita, que creo que no sé, que volvamos a otra, a fase 1, por decirte de alguna manera, nosotros hemos creado una plataforma, ¿sí?, que es la que veníamos trabajando de marzo, pero ahora ya tenemos el personal, así que hacer una plataforma de seguimiento de con todas las actividades normales de dentro de nuestras casas, donde cada uno puede mandar su video, o sea que ya es como que nos estamos, y esto también nos ayuda a nosotros a organizarnos de mejor manera, pase lo que pase, si va para arriba, fase 5, bienvenido y las cosas van creciendo. En el caso de tener fase 1, ya tenemos toda nuestra plataforma listo para trabajar, para que nada de lo que se ha hecho se pierda ni tampoco quede en el camino. O sea que tenemos todo armado como para que el chico de la universidad y el profe y no docente se sienta resguardado, protegido, acompañado en todo, y sobre todo gente que viene, muchos chicos que tenemos del interior que han quedado aquí y que van a seguir aquí con un futuro mejor. Rolando, muchísimas gracias por estos minutos, muy muy buena y muy certera la explicación, te agradecemos. Ha sido muy amable, saludo a toda tu audiencia, gracias por preocuparte y por ocuparte del deporte universitario, que también nos hace a nosotros, que son los futuros formadores de personas, más allá de lo que estudian, formadores de personas, creando una conciencia sana y repleta de actividad física para esta sociedad que tanto, tanto lo necesita y lo va a necesitar. Ya muchísimas gracias en nombre de la universidad. Rolando Aulestiarte nos contaba un poquito las actividades físicas aeróbicas que han iniciado aquí en la universidad, tanto en Santa Rosa como en General Pico.